Contraataca, ¿y tú? ¿Esperando la guerrilla mediática? ¿Cuál? La de Contraataca. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Po, po, po, po, po, po, po. Contraataca a la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 4 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pavo, al macalaca chimba, Hugo Rojo Chávez Frías, por supuesto al presidente, comandante y líder Nicolás Maduro Moros, quienes juntos le abren la puertas y el espectro radioeléctrico, todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Dale gracias a este Ministerio de la Cultura y quien lo preside, el ministro Fidel Bárbara, el Barbarito. Y por supuesto el equipo de producción, Hiroshima Michinox, Inair Mansur y este servidor, Gustavo Villapol, en los controles. El día de hoy se encuentra nada más y nada menos que DJ Pucci. Y hoy estamos como si fuese viernes. Hoy estamos como si fuese viernes. Sí, sí, compadre. Porque mañana es 24, mañana es 24, así es. Así que prepárense los que vayan a ir para la playita, los que vayan a tripiarse su 24. Por ahí también los que vamos a ir para el desfile, los que vamos a ir a disfrutar ese desfile del 24 de junio. Son las 5 y 6 minutos de la tarde. Recuerden que esta radio es retransmitida durante el contraataque a través de la RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM. En el estado Táchira es retransmitida también a través de la Radio Emisión 94.5 FM para el estado Lara y parte de Portuguesa. Y es retransmitida también para el estado Lara, pero esta vez para Carora. Radio Venceremos, Naguara Vacía, tremenda radio. ¡Chao! Hola, Bastille. Hola, ¿qué haces, Hiro? Yo aquí llegando, ¿y tú? La rusa se activa en este programa el día de hoy, que es lunes como si fuese viernes. Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí, compadre. La gente de la radio huyó, literalmente. Una parte de ella. Una pequeña parte. No es que seamos muchos, pero no, somos poco. Pero recordamos la mensajería de texto. Sí, la mensajería de texto al 04-16-534-8710 para que te comuniques con este contraataque. Y bueno, reportes de cualquier parte que te encuentres, si hay cola, qué música quieres escuchar, las noticias que desarrollamos acá. Y también estamos en las redes sociales en @contraataque963, @contraataque963. Y en el cara de libro, mejor conocido como el Facebook, también estamos Contraataque Pendiente. Por supuesto, nuestro dominio de pobre. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Bestiales. Escríbenos porque en socialismo la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Hasta. Ah, ¿vieron? Esa es la forma que se le da vida a un dominio de pobre. Así que si tienes un blogspot, no te preocupes. Y no pagues, no estés contribuyendo con nadie. Sí. Ya, si hay posibilidades, claro, el que nos quiera pagar el dominio, bienvenido sea. ¿Cómo no? Bienvenido. Saludo. Donativo, como sea. O sea, no hay problema. Caridad. Sí, sí. Todo donativo, aceptado. Caridad. Pero tenemos buena vibra. Sí, muy buena vibra el día de hoy. Y por supuesto está en el contraataque guerrilla.blogspot.com. Maduro destaca trabajo colectivo de misiones como herramienta para construir el socialismo. Excelente, excelente. Por acá también es culpa de Chávez y Maduro que más de 600, no, de 6.000 profesionales

Continuamos. Aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Estamos escuchando. ¿Qué escuchamos? La primera piedra de moneda dura. ¿Qué hora es? Son las 5. Yo hice un chiste muy malo, pero prefiero decirte la hora. Son las 5 y 14 minutos de la tarde. Son las 5 y 14 minutos de la tarde. Y mientras tanto, a esta hora, México le mete rolo de pela a Croacia. 3-0 sigue Latinoamérica batiendo la liga. Y por el otro lado sigue Brasil metiéndole 4-1 a Camerún en el Mundial FIFA 2014. España ganó 3-0 a Australia. ¿Qué fue lo que dijo Casilla? Bueno, que le estaban dando respuestas, que no salieron por la puerta de atrás, que le estaban dando respuestas a la gente. Bueno, por el mérito que tuvieron ahí en esa contienda. Pero yo creo que no salieron que por la puerta de atrás, salieron por la de al lado. ¡Hostia! Y los Países Bajos, es decir, Holanda, le ganaron lamentablemente 2-0 a Chile, pero ambos están clasificados, así que tranquilos y sin nervios, ambos países. Otro país latinoamericano clasificado, Chile. Con estos resultados de ahorita, Brasil y México clasifican también, así que esto es una maravilla. Este mundial es para Latinoamérica y el Caribe. Es de zurda. Bueno, por acá tenemos alguna información importante. ¿Por qué Maduro destaca trabajo colectivo de misiones como herramienta para la construcción del socialismo? Bueno, las brigadas de profesionales y voluntarios en las misiones y programas sociales del gobierno nacional se activaron este domingo en más de 500 comunidades del país, labor que fue resaltada por el presidente de la República. Y dice por acá: hoy hemos venido y vivido un domingo de misiones, visita casa por casa, atendiendo con amor y nuestros hermanos del pueblo adentro, escribió el mandatario venezolano, al tiempo que, bueno, felicitó al contingente que hace posible llevar todas estas políticas sociales al pueblo, especialmente a los que se encuentran en zonas donde se registra la extrema pobreza. Dice por acá también: así es como todos los días construimos una nueva espiritualidad basada en el amor, en el trabajo por nuestro pueblo. Socialismo en Cristo, recalcó Maduro a través de su cuenta en la red social Twitter, @ Nicolás Maduro Mor. Medio guarisneya. Ajá. Metido ahí el presi de lleno en las comunidades, casa por casa. Así mismo. Mira, con esta iniciativa el gobierno nacional busca erradicar la extrema pobreza en Venezuela, por lo cual instalarán en unas 1.500 comunidades de 255 parroquias del país las bases de misiones e instancias destinadas a gestionar de manera unificada los programas sociales de salud, cultura, deporte, alimentación, protección del gobierno nacional. Así que articular, y si tú no estás, bueno, sumado a tu consejo comunal, la comuna, empieza a articular. Llegate. Que eso no se da de nada, eso se da si tú participas. Si no hay comuna es porque tú no participas, si no hay consejo comunal es porque tú no participas. No, sí. Si tu comunidad no está pepita es porque tú no participas. Así que correcto. Organización popular y por más cierto, nada. Un saludo a la gente de La Piedrita, vale. Saludo, así mismo. Combo de La Piedrita. Yo quiero ir para allá. Al Franchute, vamos a decir, vamos a este fin de semana. A saludar al Franchute otra vez, a la tremenda organización que tienen allá, a los camaradas, el 23 de enero tienen hasta un zoológico. Por eso quiero ir. Hasta un zoológico tienen. Yo quiero ir, yo quiero ir a los colectivos. A ver, tienen un frigorífico donde venden, que esa es una de las novedades, no lo conocía yo. Tienen un frigorífico donde me van a empezar a vender hielo a precio solidario. Están rediseñando la bloquera. Yo tenía una bloquera de arcilla. Yo tenía una bloquera de arcilla, pero por problemas de electricidad jalaba mucho la bloquera. Están ahorita transformándolo en una bloquera de cemento. Ya están adquiriendo las maquinarias. Tienen una radio, tienen un estudio de grabación. El ejemplo de pueblo organizado. Una herrería, un mercal, una casa para cuidar personas con discapacidad, o niños con discapacidad. Cabe destacar que estos son los colectivos. Un comedor de la dignidad, Linarrón, tremendo comedor. Bueno, imagínense, todo eso en un solo barrio, todo eso en un solo barrio gracias a su organización y a un colectivo macabro, Castro Comunista, Nicochavista, como La Piedrita. Sí, es. Tiemblen. Pero aquí siguen las barbaridades de este país porque es culpa de Chávez y Maduro. Venezuela Productiva Automotriz diseña nuevo método de asignación de vehículos. El programa estatal Venezuela Productiva Automotriz diseña un nuevo método para asignar los vehículos ensamblados por las empresas mixtas del Estado que aplicarán una vez que se entreguen 5.700 carros a personas que ya los cancelaron, informó el presidente de la distribuidora, Vladimir Calatayud Cárdenas. Lo primero ahora es cumplir con la entrega de esas unidades y después distribuiremos los carros que recibamos de acuerdo con una nueva metodología que estamos diseñando, explicó Calatayud. Esperamos que con los planes de la expansión de las empresas mixtas automotrices se incremente el ritmo de asignación y de esta manera cubrir los compromisos ineludibles de vehículos que ya están pagados desde antes de asumir yo este compromiso. Así que está asumiendo el compa Calatayud ahí y está salvándose ante la historia. Está bien. Nuevos productos. Calatayud se propone que Venezuela Productiva amplíe la oferta de productos que son fabricados por empresas adscritas al Ministerio de Industria. Vehículos, motos, tractores, grandolas, bicicletas, computadoras, bicicletas atómicas, por supuesto, computadoras y teléfonos, entre otros artículos. En un futuro aspira a distribuir también las materias primas producidas por las empresas básicas, pero enfatiza que para lograr este objetivo es necesario fortalecer su red en todo el país. ¿Qué tal? Tiene que haber una articulación con Venezuela Productiva y cada uno de los ciudadanos, porque también hay abuso en las oficinas de Venezuela Productiva, en el que hay gente que compra y revende todos estos artículos que son, bueno, primero, súper buenos en calidad y segundo, con un excelente precio. Y bueno, tú los ves en Mercado Libre, desde las computadoras BIT hasta, bueno, de cantidad de cosas que se vende. Hay que romper con todos los mecanismos de corrupción. Pero bueno, que tanto el que los va a comprar como el que te hace la, te cuadra para meterte en la cola, como el que te cuadra para meterte el producto, el que te rompe, el que te, todos pero los mecanismos de corrupción se, que hay que reventarlo. Todo eso se regula. Así que un consejo ahí a la gente de Venezuela Productiva, que ya debe tener una plataforma tecnológica importante. Automatización. A que automaticen los procesos. 100%. Y se elimina la corrupción, pana. No, no le den cabida. Si le dan cabida, va a haber llegado vivo. Cero gestores. Cero intermediario antes de obtener un unificación beneficio. De base de datos para que la gente pueda adoptar, los estudiantes, una buena base de datos. Hay tantos censos que hacen. La Misión Vivienda hace censo. Las universidades hacen censo. El Ministerio de Alimentación hace censo. Bueno, vamos a unificar todas esas bases de datos y tener una gran base de datos que sepa que tenemos cada uno de nosotros en nuestra casa bien equipada. Ahora, bueno, también Venezuela Productiva. Que entrega vehículo, nada, bueno. ¡Eso es culpa de quién, poche! Ah, bueno, culpa de Chávez. Pues. Porque culpa de Chávez y Maduro que 6.000 nuevos estudiantes comenzarán curso de medicina integral comunitaria. O sea, eso es de terror. Eso yo creo que es la peor noticia del día. Eso tiene que ser una cosa catastrófica del comunismo de lo más pobre. Esto es terrible. Terrible, porque un total de 6.000 nuevos estudiantes de todo el país comenzarán esta semana el curso de premedicina, que forma parte del Programa Nacional Medicina Integral Comunitaria, mejor conocida como MIC. Informó este martes el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez. ¡No! ¡No! Durante una rueda de prensa dijo que la formación de los nuevos aprendices en el área de salud comunitaria forma parte del plan nacional que prevé formar 60.000 nuevos médicos. ¡Se te acabó el negocio! ¡Matasano! Para el 2019. Dile adiós, doctor Killer. En esa tarea estamos avanzando con mucha velocidad a través del Programa Nacional de Formación de Médicos y Enfermeros a través de distintas universidades tradicionales que hay en el programa MIC. Rodríguez recordó que el Estado ofrece oportunidades de estudio a través del Programa Nacional de Formación Visión Sucre y de Medicina Integral. El MIC fue creado por el Gobierno Nacional para formar médicos con elevado compromiso social, humanista, ético, científico y técnico. Actualmente en el país cuenta con 17.000 profesionales egresados en este programa, mientras otros 20.000 están en formación. ¿Cuánto? 17.000 egresados. ¿Cuánto? Y 20.000 en formación. O sea, ¿de verdad usted ve? O sea, UCB, vete para la porra. ¡No te necesitamos! ¡No te queremos! No, mentira, o sea, bueno, no toda la gente de la UCB es mala, pero una buena parte sí. No, mentira. Queremos a todos, son todos muy lindos, sobre todo cuando me lanzaran piedra desde el balcón del clínico, porque éramos pero es que no puede ser normal. Los médicos lindos. Yo quiero que alguien me diga aquí si esto no es adoctrinamiento. ¿Por qué todos los médicos egresados de la universidad? No todos. Bueno, un 80 y... No, mentira, no sé qué porcentaje, pero exacto, sí un alto cantidad. Porcentaje de médicos y médicas. Uh-huh. Son tan escuálidas. Que lo, tú vas a una terapia, tú vas a una consulta y tienes que darle terapia psicológica al médico para que se calme. Porque que diga, ¿quién no le ha pasado eso? Dios, ¿quién no patético. Ha ido a una consulta privada dice, y empieza el médico? ¿Qué le duele? Porque este gobierno. No, doctor, me duele la rodilla. ¡No te va a doler! Con esta situación del país, ¿cómo estamos? Si no nos llegan los dólares. Y empieza sí. El medio. Yo no puedo raspar cupo. Y no me puedo ir para Miami. Ni para United States. Ni para ninguna parte. ¿Qué? No, no. Vi una banderita ahí, creí. Ah, no, no, no es cadena, no es cadena. Creía que era una cadena. Así que bueno, un saludo y un fuerte abrazo a toda esta gente que está participando en este Programa Nacional de Medicina Integral Comunitaria, a los MICES tan agredidos son por toda la oposición y la derecha nefasta que no cree que el pueblo se puede formar con ética y tener conocimiento científico. Ajá, con eficiencia y calidad. Son las 5:24 de la tarde. Nos vamos pirados a identificar este emisor. Recuerda que nos puedes escribir al 0416-534-8710. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En house. Vaya. Calles pidiendo explicación, y no es una voz, ya son muchas mostrando su indignación. Invencia que me pese es el rostro de la frustración. De tantos años callados, hay problemas y no solución. Instantes sobre la paz de la tierra, en este presente donde todo concuerda, tomar las riendas, abrir las velas, partir a navegar sin importar. puertas y toca las tierras. Las consecuencias siempre llegan, pero es mejor caer mil veces que vivir con cadenas. Un mundo mejor es posible, un mundo mejor es posible. Si tú te liberas, tenemos la llave dentro de nuestra celda. Podemos salir, solo el miedo nos frena. Y fuera, que nada te detenga. Eso vinimos a romper las barreras. Son la guerrilla urbana. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Concurso del MINSI. Una producción de Iraima Marrechedera Grillo. Editado por Eric Rueda. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes, lo siento. Listo, hemos terminado el ensayo. Ay, el baile se presentará en 3 semanas. Ahora necesitamos voluntarios y voluntarias para que repartan estos volantes y peguen esta propaganda en los locales cercanos. ¡Yo, profe! ¡Yo también! Ay, muchas gracias. Toma, Sebastián. Toma, América. ¿Y dónde lo vamos a colocar, profe? Por todos lados. Ustedes hagan como hizo Francisco Pérez en la Independencia. Que hasta las paredes se enteren. Está bien, profe. América, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Sebas, tú siempre tan despalomado. Nosotros somos los promotores del baile que estamos ensayando. ¿Y dónde queda la bodega de Francisco Pérez? ¿De quién? De Francisco Pérez. ¿No escuchaste que la profe dijo que teníamos que ir donde Francisco Pérez? En la avenida Independencia. ¿Qué? No vale. Lo que dijo la profe es que hiciéramos como Francisco Pérez en la Independencia. Francisco Pérez fue un patriota que se encargó de promover el movimiento independentista por toda Venezuela. Ah, yo entiendo. ¿Y cómo lo hacía? ¿Pegando volantes en las paredes como nosotros? Eso y más. En algunas horas llegará hasta el río Orinoco una nave realista. Cuando les dé la señal, todos subiremos para embargar sus bienes y trasladarlos hasta el ejército patriota. ¿Entendido? Entendido, mi teniente. ¿Y Francisco Pérez logró cumplir su tarea? Claro, Francisco Pérez logró llevar la llama revolucionaria a todos los rincones de Venezuela. Y sobre todo a Guayana. El Callao Tunay, Guasipaqui, Tumorronay. Francisco Pérez llevó el mensaje a toda Venezuela, sin teléfono, sin radio y sin televisión. Chama, le tocó difícil. Y a nosotros facilito, solo nos toca esta calle. Mira, aquí hay una bodega. Vamos a preguntar si podemos dejar estos volantes aquí. Vamos, pues. Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso. Para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Conocimos a Francisco Pérez. Participaron Dana, Moisés, Iraima, Israel y Martín. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 23 de junio de 1869, el carismático caudillo zuliano, general Venancio Pulgar, desconoce la autoridad del presidente provisional, José Ruperto Monagas, y hace declarar por la legislatura la condición de estado independiente del Zulia. En el texto de la declaración, se anuncia que dicho estado reasumía su soberanía en toda su plenitud, protestando que se reincorporaría a la Unión Venezolana cuando rigiese los destinos de esta, un gobierno que le ofreciese plena seguridad de respetar su autonomía. El movimiento de Pulgar fue una de las consecuencias de la muerte de José Tadeo Monagas y el ascenso de su hijo José Ruperto, que produjo una gran inestabilidad política. Mientras en Maracaibo, Venancio independiza, por así decirlo, en Barcelona, se alzan contra el gobierno local los generales Domingo y José Gregorio Monagas y también el general Loreto Arismendi. La situación cambió algo con las elecciones del 1 de agosto, en las cuales José Ruperto salió electo presidente en propiedad. Mientras tanto, Pulgar continuó con su acción revolucionaria y en el año 70 hizo que el Zulia se pronunciara por Guzmán, insurreccionando el castillo de San Carlos, donde se hallaba prisionero. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¡Hey! Comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. ¿En la casa? Estamos escuchando ahí a músicos de la campal y canto ahí un homenaje a toda la gente, los indignados realmente. Los indignados. De España y del mundo, que siguen, bueno, con aquellas gigantescas injusticias en la política social que no existe en algunos países del mundo. Así es. A comparación de Venezuela. Por aquí nos escriben al arroba contraataque 963 a nuestro Twitter. Por aquí nos dice, ha sido Francisca Suárez, nos escribe al Twitter y nos dice, ha sido largo el camino que este pueblo ha recorrido hasta que apareció Chávez y al fin volvimos a ser libres. ¿Qué tal? Chaito que nos escribe. Saludo a toda la gente. Francisca Suárez. Y a Francis en especial. Francisca Francis, Suárez. Francis de cariño. Para aquí nos escribe también el compañero Jesús Londoño. Nos dice felicitaciones, muy buen programa, muy agradable la música para salir antes de un descanso. bueno, que mi compadre está saliendo de su trabajo. Qué bueno, así que infórmanos por dónde vas a ver si hay cole, si no hay para, bueno, cantarle la zona a la gente que también va directo a su casa y está sintonizando aquí al vacío. Pero tenemos ya es hora de irnos. De irnos a Artoston. Y en estos momentos se incorpora el único negrito irlandés que queda en este planeta Tierra, el señor Iván McGregor del clan McGregor. Que nos manda inmediatamente a nuestra próxima sección. ¡Tostón de arepa! En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Y desde el municipio más rico del país, en dinero por supuesto, Chacao, Ramo Muchacho nos dice que roban entre 3 y 4 baterías cada noche. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. El alcaldito de Chacao, Ramo Muchacho, aseguró este lunes que la crisis ha generado nuevos delitos. Sí, en el municipio en el que él gobierna, por cierto, creo que ese es el único que le faltó decir. ¡Robo de baterías! Dios. Sí. ¿Cómo que? Así lo dijo. Tostón de arepa. Tenemos delitos nuevos en Venezuela. Mire, este señor, de verdad, es que lo que pasa es que él estaba haciendo pura propaganda de la Colgate y está viendo los delitos ahorita. No los conocía, de verdad. Y él en Chacao no... Como no ejerce gobierno. Creo que por primera vez entró a la oficina de, no sé, de estadística. Por primera vez entró a la oficina de indicadores de seguridad de su municipio y alguien le dijo, señor alcalde, se robaron una batería. En Chacao. Asco y da lástima. En Chacao. Mi comandante no se calla coba. En Chacao todas las noches tenemos de 3 a 4 casos de robo de batería, dice el niño Colgate. Un robo muy complicado de combatir. Tostón de arepa. Porque nuestras calles duermen llenas de carros. Y no podemos tener un policía en cada esquina y en cada calle todas las noches. Fíjense lo que dice su burgomaestre, señores y señoras de Chacao. Otro más que la ciencia no ha tenido un milagro en su cabeza. No, no existe. Pobrecito. Dios. Es verdadero tostón. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! Todo tostón. ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Se supone que debería dar soluciones, ¿no? No, él dice que... Es un nuevo delito. Es un nuevo delito. Que te roben una batería. Y que él no puede hacer nada. Yo soy el alcalde, pero de verdad yo no puedo hacer jamás nada. Y nunca en su vida. A ti que te roben tu batería. Dios mío, lo que tienes es que acabar con la mafia que está revendiendo las baterías ahí en Chacao, porque eso sí debe ser nuevo. La mafia de Chacao robando baterías. ¿Y de quién será la mafia? ¿Quién promovió el delito este año en Chacao? Puchi. Ah, no sé. No creo que Puchi. Pero... No, vale, no le echa culpa al pobre Puchi. Yo quería ir por aquí, tengo... No, yo no tengo... Vamos a dar esta noticia para otra sección. Sí, vamos a ir a escuchar un poquito de música. Ya regresamos recordando la mensajería de texto al 04-16-534-8710. Por acá nos escriben también, excelente programa, full sintonía desde El Valle, Carmen Lara. Saludos, Carmen, gracias por soportar este par de mamarrachos. Pero no sé si será mi profesora Carmen Lara. No lo sabemos, pero bueno, gracias. Salud, igual. Por tener esos malos gustos así de escuchar esto, Castro comunismo. Pero aquí nos escribe también Nicolás Maduro y dice: América Latina brilla en el mundial. ¡Qué alegría! ¡Viva México! ¡Viva Brasil! ¡Viva la patria grande! Nos escribe a través del Twitter, por supuesto, a toda Venezuela. Por aquí escribe también. Bueno, el contraataque en especial, ¿no? Claro. Compadre. Por aquí nos escriben también. ¡Saludos! ¡Qué buen programa! Sería bueno que pusieran un reggae. No, escriben al 04-16-534-8710. Se lo ponemos mañana porque si no, Iroba se molesta. Por aquí. ¡Ay, sí, el pasado! Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar un poco de música y venimos con más este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Libertad para nuestros hermanos presos políticos mapuche en huelga de hambre. Derogación de la ley antiterrorista. Hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunidad.

Derogación, derogación. Ergación, ergación. Bueno, eso es derogación ahí, el apoyo al pueblo. Ah, derogación, es que creía que eran unos maracuchos diciendo ergación, ergación. No, no. Saludo ahí a toda la gente de los pueblos mapuches. Y bueno, sí, eso lo interpretan muchísimos artistas, varios artistas por acá. No tenemos el nombre de cada uno de ellos, pero bueno, excelente hip hop revolución. Así es, nos escriben al 0416-534-8710. Nos dicen saludos guerrilleros locos. Ramón Muchacho, saludos guerrilleros locos. Ok. Ramón Muchacho fue electo alcalde de Chacao, decidió ser narrador de noticias de suceso. Me escribe el pana Rafael Aular de Cati. Compadre. Mañana dice: se están robando los pipotes de basura. Última hora, el noticiero del muchacho. Se roban tres baterías más en el municipio de Chacao. Pasemos a la próxima noticia. La Plaza Altamira sigue sucia. Los guarimberos no la dejan en paz. Ramón Muchacho dice que eso no es su problema. Continúa la noticia del municipio de Chacao. La Caperucita Roja es perseguida por todo el municipio. Ramón Muchacho dice que ese no es su problema. Ay, qué bueno. Mira, nos vamos a ir a... Bueno, tenemos buena vibra primero. Tenemos buena vibra antes de irnos a esta sección. Así porque es. Por acá nos dice el contraataqueguerrilla.blogspot.com que ministro Rodríguez, la matrícula escolar debe responder a la estructura de costos de cada escuela. Bueno, por acá dice que bueno, los centros educativos privados deben responder a las estructuras de costos de estas instituciones, puntualizó este lunes el ministro de Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, quien destacó que el derecho a la educación no es un negocio y en ese sentido el Estado es garante de un precio justo en las escuelas privadas. Bueno, aquí la matrícula debe responder a la estructura de costos de cada escuela, dijo el ministro en las declaraciones en Caracas, transmitidas por Radio Educativa. Explicó que tras la presentar, bueno, esta estructura de costos a padres y representantes, que sonreirán y sonrían. Bueno, esperemos, ¿no? No empiecen a decir con mi matrícula no te metas. Ni... Los centros educativos deben dirigir esa documentación a la Superintendencia de Precios Justos para su aprobación. Cabe destacar que la educación no es un negocio, por lo tanto, aquellas escuelas administrativas por particulares no pueden plantear dentro de su estructura de costos ganancias, señaló Rodríguez. Apuntó que si después de, bueno, aprobada la matrícula, algún padre o madre o representante no se siente satisfecho, se puede dirigir a la Superintendencia de Precios Justos para revisión del caso. Aclaró que, bueno, que haga falta un aumento por matrícula está por debajo de la estructura de los costos, pues se tendrá que aumentar. Bueno, bien, ahí, bien. Y hay mucho más información, pero vamos a ir a nuestra próxima sección. Sí, los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Y a pesar de que el gobierno se intenta sentar con la Cámara Privada de Educación, esta patea la mesa por ser especulandra en reuniones sobre matrícula. La Cámara Venezolana de Educación Privada no participará en las mesas de trabajo para estudiar la estructura de costos de los colegios por considerar que respetan la Constitución y los derechos internacionales, nacionales, supranacionales y extraterrestres. De mi bolsillo. María Teresa Hernández de Curiel, no de Curiepe, presidenta de la CAVEP, afirma que seguir estableciendo topes en el precio de las matrículas y mensualidades, aunque sea por bandas, hará que persista la crisis. Ahora todo pase crisis. No manipules. Eso es, mi comandante. Ahora todo va a ser crisis, todo. Sí, todo. Ahora todo es crisis. Si me quitas esa silla, persiste la crisis. Si me miras mal, persiste la crisis. Si algo sin Maduro se afecta el bigote, persiste la crisis. Me iría demasiado. Tal cual. Esto se lleva a cabo desde el 2005, dice la señora de Curiepe, que digo de Curiel. Y hasta la fecha tenemos un déficit muy grande. Es muy complicado establecer una banda fija porque las características entre un colegio y otro son diferentes. Sí, en unas te roban más y en otras menos. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Ay, Chabelo máximo. ¿Qué más te puedes decir? Bueno, nada. Esto es parte de todo. Una patada en la mesa, mientras el gobierno intenta tratar de llevar a la gente para que se siente, para que se organice. Después viene el gobierno y le dice, mira, ya, no puedes seguir robando a los padres y representantes de los liceos y colegios privados. Sí, pero todavía tienen el descaro de decirle al gobierno que debe hacer un análisis de lo que se está haciendo mal y escuchar todas las partes, independientemente del partido político, porque es necesario la educación libre, democrática. Algo así como la consulta que está haciendo el Ministerio de Educación. Pero igual no vamos, ni nos sentamos y pateamos la mesa y queremos que nos escuchen telepáticamente, ¿me entiendes? Claro. Los espero en la bajadita, compadre. Entonces no puede ser que todas estas estructuras, por decir que la educación de calidad tienes que pagarla, ¿no? Ese es el discurso. No pueden meterlas a todos un mismo saco. Sí, bueno, hay centros educativos que son bastante especulativos y sería ilógico que no tuviesen un menú gourmet o este. Debe ser que su mito es el que le hace el almuerzo a los muchachos en tu liceo. Puede ser. Pero eso es absurdo. Ángel Lozano es el que le hace la broma. Que se entienda a no manipules. A cualificar o a cuantificar la educación en absurdo en es que la educación sea un negocio. Eso es un absurdo. Y lo peor es que lo defienden. Y lo defienden y lo quieren y quieren introducir un discurso de calidad educativa. La educación tiene que ser tanto pública como privada igual. Para mí que sea solo pública. Debería ser pública, pero por ahora bueno, están estos nefastos. Yo por lo menos estuve toda mi educación desde los inicios hasta la universidad, que todavía estoy cursando, en educación pública. Entonces, bueno, eso no es garante de nada, ¿no? Así es, pero por lo menos te garantiza el derecho, la nación te garantiza el derecho al estudio. Hay una cosa que la gente y los que tienen no lo ven, que fue la primera cadena nacional del presidente Chávez. Así es. Que él ahí, bueno, eliminó las matrículas. Eliminó la matrícula de costos hacia la educación pública. Y mucha gente lloraba frente al televisor porque por fin podía ir a la universidad, podía ir a la escuela, tan simple como la escuela. Así que bueno, eso sigue siendo parte del proceso revolucionario. Así es. Nos escriben full sintonía desde la Gerencia de Infraestructura de Mercal, el pana Oscar. Ya nos retiramos como todas las tardes. Te decimos que Cristo te ama y Chávez también. ¡Chao! La consigna es ¡viva Bolívar! Y los que hicieron revolución en su vida. Latinoamérica unida. Yo. Esta es la consigna de la revolución. Consigna de los pueblos desde el corazón. Dedicatoria a la gloria. Reivindicando la memoria de las luchas que construyen nuestra historia. Esta es la consigna de la revolución. Consigna de los pueblos desde el corazón. Dedicatoria a la gloria. Reivindicando la memoria de las luchas que construyen nuestra historia. Que viva la lucha de los pueblos oprimidos. En la unión está la fuerza y con Dios todo es vencido. Que viva Libia, Irak y Afganistán. Que por querer la libertad a sus pueblos quieren matar. Que viva la lucha armada en las selvas colombianas. Gaitán, tus ideas todavía son conservadas. Que viva la expresión del que defiende al marxismo, sabiendo que el capitalismo va en contra del humanismo. Ejemplo tenemos en el norte y en Europa, que gracias a sus sistemas el pueblo está en su contra. En su contra. El pueblo está en su contra. Viva Tupac Amaru y que viva Ho Chi Minh. Que viva Simón Bolívar y Martin Luther King. Que viva la Gran Colombia y la patria palestina. Viva Emiliano Zapata y el guerrero Pancho Villa. Viva la reforma agraria que dignifica al campesino. Puño arriba por nuestros hermanos caídos. La lucha campesina jamás tendrá demora. Hombres y tierras libres como lo dijo Zamora. Fuerza 1. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Urbana Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Todo, todo, todo. La revolución. Patria.